que no duerme la santa wiki, la santa baila, la santa y cómo no. Será la santa, pero en tu casa tu mami dice, mi niña santa lo toma trago, no tiene novio, no baila y cómo no. Tiene más mundo que yo y ya yo sé tu historial. Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal. Eres tan santa, mi amor. Que siga la rumba.